estás caminando sola. Borracha si estas horas. Obligado, algo pasó contigo. Si no quieres montarte, te sigo. Para mí es incómodo verte sin ánimo. Pero cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Desahógate, suéltala que algo te vas a caer. Aprende a valorarte, no busques más culpa. Ser inmune a las decepciones. Hoy seré tu psicólogo, bebé, escuchando tus confesiones. Tampoco ser un güey para estar juzgando tus decisiones. Yo tengo un doctorado sanando mis emociones. Las horas parecen años, when yo te acompaño. Él anda feliz y tú pensando hacerte daño. A veces el corazón vive de engaño. Y la mejor ayuda te la de un extraño. Hay amores que matan momentos que te marcan, pero de eso se trata, baby. Los recuerdos te atan, sé muy bien. Espejo tienes de frente. Pero cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame. Caminando sola, borracha si estas horas. Obligado, algo pasó contigo. Si no quieres montarte, te sigo. Para mí es incómodo verte sin ánimo. Pero cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex. Cuéntame, confía. Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé. Tal vez no sabes escoger, no sé. O estás buscando el mismo flow.